corazón me grita, no te aguanto más. ¿Hasta cuándo seguirás yendo de allá pa' acá? Ay, decidite ya. ¿Qué esperas? Si tu ropa se adueñó de todo mi placar. No es por apurarte, pero ¿cuánto demoras? Decime qué esperas. Decime qué esperas. Que yo estoy muriendo por volverte a ver. Creo que voy a enloquecer. En terapia intensiva me tenés. Que yo estoy muriendo por volverte a ver. Creo que en terapia intensiva me tenés. Aguanta, corazón. ¡Ay! ¿Qué esperas? Tu ropa se adueñó de todo mi placar. No es por apurarte, pero ¿cuánto demoras? Decime qué esperas. Decime qué esperas. Que yo estoy muriendo por volverte a ver. Creo que voy a enloquecer. En terapia intensiva me tenés. Yo estoy muriendo por volverte a ver. Creo que voy a enloquecer. En terapia intensiva me tenés. Sentimiento. Que yo estoy muriendo por volverte a ver. Creo que voy a enloquecer. En terapia intensiva me tenés. Que yo estoy muriendo por volverte a ver. Creo que voy a enloquecer. En terapia intensiva me tenés.